Su mensaje. Mándanos un WhatsApp 223 58 28 700. Después de la señal. Continuamos aquí en modo random, luego de este bloque muy random acá en este programa. Mariah Carey y Wham. Y tantas cosas. Sí. George Michael y mucha música. En el día de la fecha tenemos un lujazo acá en modo random, porque en esta suerte de programas en los cuales hablamos con actores y actrices de doblaje, vamos a estar hablando con una tremenda actriz. Sí. Que está conectada ya desde Miami, que nos va a saludar. Patricia Hassan, muy buenos días para ti. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Hola, este aplauso de bienvenida, Patricia, para vos, bienvenida. Patricia. Los quiero mucho. Nosotros también, ¿cómo estás? Estamos todos bien, todos mis personajes y yo estamos bien. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cómo se está viviendo por allá toda esta situación que estamos sufriendo, bueno, tanto? Todo va cambiando, o sea, cambian las cosas, a veces están bien, a veces están otra vez mal. O sea, cuando abrieron todo, decidieron abrir un poco, todo se volvió una basura y todo el mundo tuvo que devolverse a la casa. Sí. Ahora están reabriendo diferentes lugares. Ya yo estoy cansada de estar aquí, de ponerme máscaras y toda esa clase de cosas. Pero yo creo que me he enfermado más dentro de la casa que afuera de la casa. Sí, la cabeza se enferma también, no, Patricia. Exacto, ¿no? Me he enfermado como tres veces, porque primero soy asmática y soy alérgica a un montón de cosas. Y entonces no me conviene estar encerrada por mucho tiempo tampoco. Claro. Y entonces, nada, creo que cuando me mudé al apartamento donde estoy viviendo, porque me separé y tuve que mudarme, arriba de que esa mudada fue muy, muy brutal y, o sea, muy un trauma, ¿no? Básicamente. Sí. Porque pasaron muchas cosas en esa mudada. Me enfermé bien mal, bien mal. Pero se lo achaqué a lo que era la mudada, o sea, no me pude levantar de la cama casi una semana y media, pero yo pensaba, a los dolores que tenía, yo pensaba, bueno, será de la mudada, ¿no? Porque dejé las cajas sin abrir en el medio de la sala. Y eso es un clásico también. Sí, y entonces, y son síntomas, ¿no? De lo que era, no comía, tenía dolores de barriga, dolor de cabeza, dolor de garganta, que fue horrible, tuve que llamar al doctor, dolores de oído, y entonces todavía no me he hecho el test de sangre, para saber si me dio o no, pero cada vez que oigo otras personas contarme sus síntomas y eso, digo, contra, yo creo que ese fue. ¿Vos sabés que? Ojalá, así ya me dio, no tengo que preocuparme. Claro. Y además la niña también estuvo enferma, claro. Y, pero a ella no tanto, ella lo que tenía era nada más que tos y que se sentía muy mal, ¿no? Pero más nada. Eso fue en marzo, pero... Y después de eso me he enfermado como dos veces más en como catarro, ¿no? Claro. Pero no sé, no tengo idea, porque cuando me iba a ir a hacer el blood test para ver si me dio o no me dio, todo empezó a volverse malo de nuevo y digo, ahora no me voy a ir a hacer el blood test con todo el mundo en el lugar que lo tiene de verdad. Claro. Por las dudas no me arriesgo. Aparte todo que en algún momento de toda esta pandemia hemos sentido que hemos contraído el coronavirus. Yo tres veces por semana flasho coronavirus. Por lo menos tres. ¿Cuántas veces semana, ahora? Creo que lo tengo. ¿Cuántas veces se tomaron la fiebre? No, todo, como 5 veces a la semana. Sí. Imposible, imposible. Aparte, a medianoche. Ves tu vida pasar en la mente cada vez que te tomas la fiebre. Si me voy, me estoy yendo. Cada vez que tose. Claro. O sales al mercado y alguien tosió como a, no sé, a 40 pies de donde tú estás y ya estoy, ya. Me lo pegó. ¿Cómo anda el trabajo en medio de la pandemia? Pues para mí ha sido, yo creo que soy una persona demasiado adaptable a todas las situaciones, creo, en mi vida. Y esta no dejó de ser una de ellas. Como saben, tengo un curso en estos momentos en Creana que lo grabé acá, desde acá de Miami, a la distancia. Me parece que estamos en el estudio, pero en sí no, y fue muy difícil porque todo fue a la distancia, con ellos, claro, en todo momento asesorándome y viendo todo y haciéndome rehacer cosas que no estaban al par de lo que ellos hacen, ¿no? Pero sí, escribí todo el curso yo misma, con ayuda de ellos en algunas cosas, porque me daban el feedback si querían que hablara un poco más de ciertos temas, ¿no? Recopilando todos los materiales que les mandé, para que hicieran parte de las cosas que ya yo he hecho, ¿no? Las que soy conocida por hacer. ¿Qué más? Entonces después ellos seteándolo todo desde el estudio de ellos, uh-huh, a través de mi computadora, dónde poner las luces, o sea, mandándome esquemas de dónde poner esto. Movimos todo lo de mi casa, o sea, los muebles. Mi casa parecía que me había mudado de nuevo. Uh-huh. Eso fue que lo grabamos en junio. Estuve casi 3 semanas y media grabando de noche, que fue lo más difícil, porque no podía grabar de día, porque en el apartamento se oyen todos los ruidos. Claro. Y entonces, por la noche, ya cuando la gente dormía, pues era cuando yo grabo. Y o ya grabé. Y entonces, la cosa de no tener, porque si hubiese ido a grabar, ellos graban o en Perú, los estudios que ellos tienen en Perú o en México. A mí me iba a tocar en Mexico City. Uh-huh. A Bob Esponja le tocó en Perú. Uh-huh. Y entonces, nunca fui, pero ahí hubiese tenido, o sea, un teleprompter, hubiese tenido peluquero, maquillista, ¿no? Toda esa clase de cosas, claro, que antes de entrar a cámara, ¿no? Claro, y, claro. Y los ángulos que te favorecen y toda esa clase de cosas. Acá era yo sola. Me miraba al espejo y decía, esto no es un buen hair day, pero tengo que grabar hoy. ¿Cómo está haciendo la...? La gente se va a dar cuenta que el pelo va cambiando. ¿Cómo está haciendo la respuesta del público ahora en plena buenísima, pandemia? Buenísima, buenísima, buenísima en mi curso. Me va súper bien, súper bien. Gracias a Dios, nada con gur en mi cabeza, como dicen los americanos. Pero si me va bien, les encanta a los estudiantes el curso. Qué bien. Yo lo hice más sobre la actuación en el doblaje, que es mi fuerte porque yo soy actriz de teatro. Uh-huh, claro. Y tengo ejercicios que tienen que ver con la actuación, ¿no? Claro. Para mí siempre eso ha sido lo primordial, mucho más antes de que lo que sea tu dicción o lo técnico, porque lo técnico, como ustedes saben, como locutores y todo eso, pues se aprende por el camino, y lo que no se sabe, pues no todo se aprende en la escuela, sino por el camino, uh-huh, cuando tú empiezas de verdad a trabajar en lo que es el medio. Y no todos los estudios son iguales tampoco. Entonces todo cambia de un lugar a otro, ¿no? Donde vayas a grabar. Uh-huh. Algunos son mucho más modernos, otros menos modernos. Y todo eso, pues, viene siendo como una cosa secundaria, pero creo que si no tienes el factor ese it o esa cosa que tienes que tener que conectes, pues entonces no pasa nada. Claro. Puede ser el mejor del mundo que no pasa nada. Pero sí están ellos, y este curso yo lo veo, dicen en Creana intermedio, pero no es intermedio, yo creo que es un curso que yo lo hice como para cualquier persona. Bien. Como vengo de la teoría del teatro, de cuando estudié teatro y con la maestra que estudié, muchas personas en las clases que yo tomaba de teatro a veces ni eran o querían ser actores, uh-huh, solamente querían expresarse mejor o poder perder ese miedo escénico. Algunos eran doctores, algunos eran vendedores, algunos eran, o sea, abogados. Muchas personas iban a tomar las clases por diferentes razones y no por querer ser actor. Igual hice el curso. Sí, qué rico, vamos a ser actores de doblaje, pero igual te puede ayudar en cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida, ¿no? Claro. Que necesariamente sea eso. Y entonces quise guiar el curso un poquito más a eso, ¿no? En lo que es la actuación en sí y lo que te puede ayudar en la vida, cómo te puede ayudar en la vida la actuación. Qué bueno, como a trabajar la extroversión, ¿no? ¿Cómo se puede acceder a la información del curso? ¿Por dónde podemos averiguar? Creana.com, Patricia San, y también puedes ir a través de mi página de Facebook, Patricia San, y ahí tengo los links directo al curso. Y siempre está en mis historias de Instagram, mis historias de Facebook, siempre, uh-huh, lo pongo el comercial para que esté ahí, porque mucha gente me escribe, ay, ¿dónde va? Entonces digo, bueno, mejor ya pongo ahí que vean las historias y ya, claro, de ahí van, tengo que va la flechita de, te dice el link. Bien, claro, directamente. Leí. Directamente. Y entonces ya no están con el lío de preguntarme. Claro, excelente. Excelente. Leí por ahí que la primera vez que hiciste un casting de voz te dijeron que te vuelvas a tu casa. ¿Cómo fue eso? No, ¿en serio? Exactamente. Era malísima, malísima. Primero, ¿sí? Que yo había empezado. Primero, yo me crié aquí en los Estados Unidos. Entonces, sí. Y me crié en Jersey. Soy de Jersey, sí. Y es verdad, somos así. Sí. Igual que las chicas de South Park. Sí. Las mamás, ¿no? La mamá de Kyle. Sí. Somos de Jersey, sí, de Jersey. Y me crié entre italianos, irlandeses, o sea, mi upbringing es muy diferente a todo lo que se habla por ahí, o sea, no, mis maestros nunca fueron hispanos, no, nunca viví aquí en la Florida, así que nunca tuve maestros hispanos, siempre tuve maestros americanos, italianos, de todos los diferentes, alemanes, claro. De diferentes etnicidades, ¿no? Etnicidades se dice. Y entonces nunca en sí hablaba en español. Cuando me mudo a Miami por razones de un trabajo, que decido ser actriz porque nunca mis padres me dejaron, y empiezo a tomar clases, las tomé en inglés. Uh-huh. Pero cuando me mudo a Miami, me había mudado a Fort Lauderdale primero, y después me mudo a Miami, aquí en Miami me era más difícil encontrar una buena maestra, un buen maestro en inglés, créanlo o no, sí. Porque todo el mundo hablaba español. O hablan, aquí todo el mundo habla español, esto es otro mundo. Aquí la gente llega a este estado y nunca aprenden el inglés porque no lo tienen que aprender en sí, claro, ¿no? Mira. Pero yo dije, no, quiero aprender, y la única maestra que me habían recomendado, que se llamaba en este, o se llama todavía, pero no enseña ya, Teresa María Rojas, el teatro era Prometeo, era uno de los mejores, el más prestigioso, ¿no? Y yo dije, bueno, yo quiero estudiar con la mejor, ¿no? Sí. Que siempre eso yo se lo digo a la gente, empiecen a averiguar antes de irse a una escuela de actuación, o hablen con las otras personas que han pasado por ahí, miren quiénes han sido los estudiantes que se graduaron de ahí, para que te dé más o menos una idea de quién es esa persona que te va a estar enseñando. Porque claro. Uno quiere aprender de lo mejor, no de la gente que se están lucrando de ciertas cosas, ¿no? Sino que de verdad aprendas algo, ¿no? De que te lleves algo de esa persona, que te inspire, es lo primordial. Y esta persona es así. Todavía está a estas alturas de mi vida, es como si fuera mi segunda madre. Uh-huh. Y nos hablamos, y ella no hacía eso con muchos de los estudiantes, muy pocos llegaban a ella de verdad. Y empecé, pero mi primer problema era el español, claro. Que era malísimo. ¿Y en cuánto tiempo aprendiste? ¿Cómo fue eso? Uy, eso yo creo que empezó porque ella me puso primero en una cosa de poesía, que acabé con la poesía porque me aprendí el poema de memoria y no había que aprendérselo de memoria. Yo solamente tenía un poema en una presentación para Eugenio Morí, uh-huh. Y mi poema se llamaba El cisne herido. Y yo la aprendí de memoria porque yo quería brillar más que nadie, enseñarle a ella que yo era la mejor, estar en la próxima obra que iba a hacer, ¿no? Y en el medio de aquella presentación, con Eugenio delante de mí y todo, y mi maestra hacía una cosa muy, muy de ella, cada vez que algo no le gustaba, ella o se ponía lipstick o se cogía el pelo y se lo alborotaba, ¿no? Uh-huh. Y para como que no quiere prestar atención y se quiere, ya, como que ya, ¿no? Y entonces yo, ahí diciendo mi poema, y de pronto se me olvidó una línea, mal, dije una palabra mal, sí. Volví para atrás, volví a empezar, nadie se dio cuenta en sí. Eugenio no se dio cuenta, pero era un viejito, estaba viejito delante de mí, nada más sonriéndome. Cuando yo vi parte del ojo, vi como mi maestra, como en slow motion, ¿no? Se alborotaba el pelo. ¡No! ¡Debut y despedida! ¡No! ¡Adiós! ¿Y qué pasó? Los demás estudiantes que me odiaban, porque ella se pasaba mucho tiempo ayudándome a mí, con lo de mi dicción y todo, me puso un lápiz en la boca, tenía que decir el poema todo el tiempo en los ensayos con el lápiz. Los demás estaban como que ya por fin ya la voy a dejar a esta chiquita ya en paz, esta chiquita para qué. Y entonces después de esa presentación el más HP que después se hizo mi amigo vino hasta donde yo estaba y me dijo: qué bien te quedó, mataste al cisne. No. Tremendo. Llorando. ¡Qué malo! Tremendo. Tremendo. Y entonces, como a los dos días que teníamos la clase, yo llegué a la clase casi muriéndome, ¿no? Decía, qué pena, Dios santo. Qué lo arruiné pena. Todo. El chance que me dio lo arruiné por querer ser más, ¿no? Y entonces ella, después de la clase, se acercó a donde yo estaba y a una de mis mejores amigas, que hasta la fecha es una de mis mejores amigas, y nos dio los libretos para dos pequeñas partes en la próxima obra que estaba haciendo. Y nos fue a dar los libretos, y cuando lo fuimos a tomar en la mano, a mi amiga se lo dejó tomar, el mío ella se lo se lo puso delante de ella de nuevo y me dijo: te lo voy a dar, esto sí te lo tienes que memorizar. Lo otro de antes de ayer, no tenías que memorizártelo. Yo te dije que no te lo memorizaras, que era una lectura actuada, pero leída. Y de... Así que aquí tienes tu libreto, Patricia, y ahora te lo puedes aprender. Yo me quedé como que, ¡wow! ¡Todavía crees en mí! ¿Y del mundo del teatro al doblaje, cómo fue ese paso? Del mundo del teatro al doblaje, pues yo empecé a hacer cositas, ¿no? Pequeñas, que uno va a las audiciones después, una de las primeras, pues horrible. Después, como yo te diría que como, después que hice como 3 o 4 obras ya, uh-huh. Que habían pasado ya como casi un año, fui de nuevo y empecé a hacer pequeñas cosas, cositas como, no sé, la chica en la oficina, el murmullo atrás de un bar, cosas así. Mira. Pero sí estaba haciendo pequeñas cosas. Y en uno de los ensayos de una obra que estaba haciendo con Miguel Paneque, que fue el primer stand, uh-huh. Él fue el que llegó a uno de los ensayos y me dijo, oh, Dios mío, tienes que ir a esta audición, estoy en una serie de televisión y se la van a llevar si no encuentran a alguien para estas partes que tienen que audicionar, no quieren a nadie que no sea actor, ya han visto a todo el mundo, nadie les conviene, esto es terrible, se lo van a llevar para México. Mira. Y entonces yo le digo, ok, voy, y entonces llamé, hice el appointment, y cuando llego, era South Park. Y así fue como yo entré en South Park. No había ni terminé el casting, que me divertí muchísimo. Ya uh-huh. Haber hecho el casting para mí era como que, ¡ah! Llegué, o sea, no era como... Si no me lo daban, no importaba, porque había hecho el casting para South Park. Claro. Que era mi serie favorita en esos momentos. Mi serie favorita. Mira, claro. Y descubrir que había sido para eso. Era Carmen y Caga, mis favoritos. O sea, era como que, ¿what? Y antes de llegar a mi casa ya tenía el mensaje en la grabadora, porque en esos tiempos te dejaban el mensaje en la grabadora. Sí. Parece mucho para ti. O el beeper. El beeper, hermoso. Tremendo, tremendo. Estamos hablando hace 20 años, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, ya me lo habían dado y volví el otro día al ensayo con Paneque y estábamos muy contentos porque los dos estábamos en la serie. Ahí, bueno. ¿Y cómo fue adaptar el contenido del inglés al español? ¿Vos tenías muy ya como internalizada, ¿no? la serie? Sí, la serie para mí era mi favorita en esos momentos. Yo estaba loca con la serie. Era como que, wow, no, yo me veía todos los episodios. No solamente una vez, 2 y 3 veces a veces. Cuando yo llegué al casting, ellos me dijeron, bueno, no puede sonar exactamente como los, como Matt y Trey, porque primero son hombres, uh-huh. y segundo, ellos usan pitch para casi todas las voces que hacen, claro. Porque ellos hacen casi todas las voces de la serie. ¿No? Ah, ellos ponen un efecto. Exacto, le hacen un efecto para todo, casi todas las voces le ponen un efecto. Bien. Y entonces la compañía no iba a estar haciendo efectos porque hay una cosa que pasa cuando estamos haciendo doblaje. A veces los actores siguen haciendo el doblaje, pero a veces se van, o se van para otro estado, se casan, no quieren hacer más doblaje, o sea, pasan cosas, ¿no?, en las vidas de cada actor. Uh-huh. Entonces, para ellos tener un control de pitch, si ponían a unos cuantos actores, pues no les iba a funcionar porque qué si se iban los actores, ¿no? Claro. Había que encontrar a otro que hiciera lo mismo. Uh-huh. Y lo otro era ponerle pitch a todo el mundo, pues tampoco, porque de un estudio a otro, como hemos estado, que ha pasado con la serie, que hemos estado en diferentes estudios, pues se pierde todo eso también. Sí. Entonces sí, nosotros éramos un cast mucho más mayor cuando al principio que ahora. Ahora somos más reducidos, creo que somos como 14 personas nada más las que trabajamos en South Park ahora. Uh-huh. Y por eso tenemos diferentes partes que hemos ido heredando, porque es más fácil dárselo a otros actores que buscar más actores. Y, claro. Y sobre todo con el tiempo, antes se grababa, teníamos 9 meses para grabarlo, ahora no, ahora tenemos 2 días, por todo lo que es la internet ahora, tan rápido que es todo. Claro. Entonces esas personas tienen que estar, o sea, nosotros firmamos y todo contratos, que vamos a estar esos 2 meses en la ciudad, o por los días que estamos supuestos grabar, ¿no? Dan un schedule de los días que vamos a grabar. Uh-huh. Y esos días tú tienes que estar en la ciudad, o si no estás en la ciudad, tienes que tener acceso a un estudio o algo para poder grabar. O sea, y eso sería ya bad, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente no puedes ir a ningún lado. Yo cuando yo viajaba durante, o sea, este último año que viajé durante la temporada South Park, los 2 viajes que me tocaron durante ese tiempo, tuve que decirles, mira, yo puedo llegar tal día porque tengo que grabar. O sea, mi vuelo tiene que ser a tal hora después de mi grabación. O tengo que llegar antes de tal día para grabar tal día. Uh-huh. y entonces se hacía así, que era más fácil porque por si acaso había algún retake o algo, ¿no? Ya yo estaba aquí. Claro. Carman es un, otro lado. Carman es un personaje que es el malo de South Park, el niño malo, sí, de South Park. Más ácido. Claro, el más ácido de todos. ¿Cómo te sentís vos con todo lo que dice, con todo lo que hace ese personaje? ¿Cómo te llevas con ese humor? Políticamente incorrecto, sí, ¿no? Yo soy muy así también, o sea, yo a mí me gustaba la serie por esa misma razón, uh-huh, que era completamente políticamente incorrecto, nadie se salva de ningún lado, no. Y yo soy muy así en la, hasta en la vida misma. Yo, a mí me han pasado cosas que de verdad a veces yo digo, ¿cómo yo me puedo reír de esto? Esto es horrible, antes de ayer yo estaba llorando por esto, y entonces ahora estoy como que, ay, esto es cómico. Claro. O sea, esa es mi manera de ver la vida, o mi manera de cope con las cosas, ¿no? Poder lidiar con las cosas, uh-huh, que van pasando. Así que ninguna de esas cosas me afecta, además que soy actriz, entonces no, aunque no crea en algo que estén diciendo mi personaje o otro personaje o la serie o lo que sea, igual lo acepto porque es un trabajo, no es claro lo que yo pienso. O sea, aunque yo lo diga, no tiene que ver con nada. O sea, yo he uh-huh hecho anuncios políticos de los dos lados aquí en Miami, y nadie sabe que soy yo, no, claro, nadie sabe que es mi voz, y lo he hecho del lado de que sí, he estado muy contenta haciendo el anuncio, y del otro lado que estaba como que no tan convencida. Oye, tengo que decir esta mierda. A lo que la voy a decir mejor que nadie, a ver si o sea, sí me ha pasado y sí lo he hecho, y la gente ha quedado súper contento con el eso, como de verdad, como si yo lo sintiera de verdad, que de verdad yo quiero esta persona, pero no. Claro, el talento de los actores. ¿Hay algún tipo de... ¿Hay lugar en South Park para la improvisación cuando le llegan los guiones? ¿Cómo se adapta? Los guiones ellos lo adaptan y te llegan a ti. Ahora, sí han cambiado los traductores, uh-huh, y hay veces que entra algún traductor que pone algo que no es algo que diría el personaje. Uh-huh. O sea, que nunca lo diría o no lo ha dicho así por 20 años. Claro. Entonces, ahí sí tú tienes la libertad de decir, oye, no puede decir niños, él siempre dice chicos, o cualquier cosa. O sea, esa clase de cosas sí las puedes cambiar. Claro. Pero sí nos ha pasado, que a veces estamos en el o cambiar porque no cabe en el espacio lo que escribieron demasiado, sí, dijeron o volvieron a decir algo de nuevo, o de verdad el chiste no se da, que muchas veces nos han hecho hacer el chiste cuando no se da. Pero ahora con el tiempo ya que yo he pasado, pues ya yo tengo un poquito más de control de esas cosas y digo, ay, eso no se va a oír bien, ¿por qué no llamamos y decimos? O sea, ¿por qué no tratamos de cambiarlo? Claro. Y sí, entre el director y yo sí hemos cambiado ciertas cositas aquí y allá, pero no te diría que ha sido una cosa muy grande y ni nada por el estilo, pero sí hemos cambiado ciertos chistes o ciertas cosas que se han dicho porque no pensamos que iba con lo que es South Park, porque menos mal que ahora tenemos un director que sí se ve la serie, que sí le gusta, que bien, sí, bien, le gusta, y que también es políticamente incorrecto, al igual que yo, y los dos nos reímos allá adentro como unos locos, y si no nos gusta algo, pues obviamente no vamos a decirlo así, porque así no lo dirían, o sea, no es lo que están diciendo, ¿no? Claro. Algo que siempre me pasa a mí, por lo menos creo que le pasa a mucha gente, cuando vemos alguna serie animada, sea South Park, sea Los Simpsons, sea cualquiera, sí, es cómo entra perfecto el guión al movimiento de la boca de los personajes. Sí, ¿cómo es ese trabajo? Sí. Ese es yo te diría que ese es el aspecto más difícil para los actores. Yo conozco muy, muy buenos actores que no han podido hacer doblaje, y conozco actores que han podido hacer doblaje. Uh-huh. Y es todo, tiene que ver con el timing, o sea, con el tiempo, ¿no? Que tienes para hacer ciertas cosas, el ritmo que lleva el personaje. Eso es lo más difícil, de poder tener lo que dice en el flap de la boca y que encaje con eso, ¿no? Uh-huh. Al igual te digo que nosotros tuvimos una temporada que no estuvimos en un estudio de doblaje, sino en un estudio de música, haciendo una temporada, y eso creo que afectó esta temporada muchísimo. Uh-huh. Porque yo me di cuenta cuando lo miraba que decía, esto no está bien, ¿no? Claro. Pero sí, sí pasa, puedes pasarle si no tienen ellos también del otro lado técnico, la persona que está poniendo la voz a la imagen, uh-huh, si no está haciendo un editing bien hecho, pues también se puede fastidiar en ese momento, aunque tú lo hayas hecho perfectamente bien, ¿no? Claro. Y yo creo que sí, eso es un poco de lo más difícil, es el timing. Mucho más difícil cuando estás doblando a personas, que créeme que a cartoons, porque el cartoon abre y cierra la boca. Claro, exactamente. Solamente tienes que tener el tiempo en el que tienes que decir ciertas frases y ciertas cosas. Pero cuando es una persona, pues la persona hace pausas en diferente, esto que acabo de hacer ahora yo, eso sí. Y la boca hace todo eso, pues tiene que hacer lo mismo. Claro, la boca es más expresiva también, es más. Exacto, una persona humana es más expresiva también. Ahí eso es un poquito más difícil. Las cosas cuando las hacen películas de Disney y eso, pues para el actor que está doblándola también es difícil, porque no eres el actor que lo hizo principalmente, o sea, el original, porque el original lo están grabando sin la imagen, uh-huh. Están grabando su actuación, ¿no? Como, además, a veces tienes hasta los otros actores ahí también presentes, y entonces todo lo que estás sintiendo, ya ese personaje cuando lo hagan en animación, pues va a sentir lo mismo que tú, ya está grabado. Claro, sí. Vos a la hora de doblar un episodio, ¿qué haces? ¿Lo ves primero? Porque me recién comentabas que cambiaron mucho los tiempos y en 48 horas tenés que entregar el material. ¿Cómo es en concreto el trabajo? Bueno, aquí sale los miércoles, yo me lo veo ese miércoles, me lo veo al otro día por la mañana que ya está en Comedy Central, bien. Me lo vuelvo a ver y a veces dos veces. Y después ya cuando llego al estudio, pues yo sé, eso me ahorra también que si por alguna razón, alguna de mis líneas no la veo ahí, porque uh-huh. Se equivocaron cuando hicieron la traducción y se lo dieron a otro personaje, por equivocación cuando lo pusieron en el script, pues entonces me puedo dar cuenta y decir, hey, ¿dónde estaba tal cosa? Y bien. Entonces podemos ir a buscar y decir, ah, mira, está el nombre de Stan, no lo dijo Stan, lo dijiste tú. Claro. Y entonces lo podemos grabar y no quedar esa cosa colgando como un retake, ¿no? Exactamente. Eso me ayuda en eso y yo lo hago igual cuando tengo un casting, si sé cuál es la serie, si ya existe la serie, pues me trato de ver la serie para tener el feeling de la serie, para de verdad ser ese personaje como actriz, ¿no? Estamos aquí en Modo Random, en Mar del Plata, en Argentina, hablando con Patricia Hazán, la voz de estos hermosos y tan raros personajes con mucho histrionismo. Sí. Aquí, ¿nos podés regalar un pedacito, un saludito para Modo Random con la voz que quieras? ¡Modo Random! ¡Oh, Dios mío! ¿Se puede decir palabrotas o no? Sí, cómo no, sí. ¡Oh, Dios mío, Modo Random! ¡Jódanse, jódanse, porque yo me voy! ¡Oh, mentira, Colón, no digas eso! ¡Modo Random, los adoro! Tremendo, tremendo. Aplausos para vos. Gracias. Nos acordamos de muchos chistes, de muchos capítulos de South Park. ¿Qué fue lo que más te gustó hacer o el capítulo que más te divirtió? Yo tengo mis capítulos favoritos, que son como que los peores. El de Scott Tenorman tiene que morir. Sí. ¡Oh! ¡Scott, tus lágrimas! ¡Ricas! ¡Dulces! Tremendo. El de Michael Jackson. Me encanta. ¿Te gusta Scott? ¿Te gustan sus padres? Excelente, hay muchos. Es el del enanito, es otro que me encanta. ¡Oh, Dios mío! ¡Le pusieron un trajecito! no podía parar de reírme. Qué horrible, voy a ir al infierno, pero bueno. Más así de los a mí te dan muchos de la temporada 5 y la 6. Para mí creo que son las mejores temporadas que hubieron y de ahí hay muchos que me gustan, o sea, muchos de esos capítulos, ¿no? Cuando creo que ahora tienen cosas diferentes que están haciendo que también me gustan igual, uh-huh. Y que han tratado de retomar ese feel que tenían en ese tiempo, ¿no? Esa cosa que pasaba en esos tiempos. Bien. Que fuera más random. Claro, ahora está más. Hay muchos capítulos que están más dedicados a lo que es la actualidad en los Estados Unidos, en muchos, ¿no? Sí. Yo no estoy loca por ver por lo que van a hacer, porque yo no creo que con 10 capítulos les puedan llenar alcance, todo este tiempo, ¿no? Claro, hay mucha tela para cortar. ¿Sabes que cuando? Yo decía, si no fuera ellos, porque yo a veces me pongo los zapatos de ellos y digo, bueno, van a hablar de esto, esto y esto y esto, ¿no? Y cuando empieza la serie, pues hablaron de eso y eso. Y yo digo, ¡ah! Pensando. A veces son cosas que de verdad yo pensé, ¿no? Sí, se nota cuando hablamos con vos que sentís mucho a la serie y que sí. Sos también más allá de las voces, muy importante para el desarrollo del producto terminado para Latinoamérica. Así soy con todas, no te creas que solamente South Park, soy así, lo mismo con Los Padrinos Mágicos, uh-huh. Me pasó lo mismo, al principio, yo digo la verdad, al principio yo cuando vi la serie era como, ay Dios mío, qué gritería estos niños todo el tiempo, ¿no? Y después cuando empecé a verla, porque dije, me tiene que gustar, yo no puedo pensar que esta serie es una gritería. Claro. Y a ver todo, pues entonces sí, me gustó la serie, me encanta, bueno, obviamente me encantó la Vicky. Gran personaje. Sí, mejor personaje. Para mí es el mejor, es como el más interesante. También, de nuevo, la mala, ¿no? La mala, la cosa que tienes que vencer, ¿no? Y cuando la quitaron, la serie se fue a pique. O sea, no la pudieron reemplazar ni con el bebé, ni con uh-huh. el perro, ni con la novia, nada. Se fue a pique la serie. Claro. ¿Sabes que cuando anunciamos? Eso fue toda esa cosa de ser políticamente correcto. Claro. Exactamente. Además, porque además la violencia, tú sabes, toda esa mano de cosas que era lo que gustaba de la serie, que sacaron las allá. Cuando anunciamos la entrevista, muchas. ¿Cómo, cómo? Tengo todo lo que necesito para cuidar a los niños. ¡Lanzallamas! Tremendo. Cuando anunciamos la entrevista hace unos días, mucha gente nos preguntó, pidiendo que nos hables un poquito sobre cómo fue tu experiencia con Padrinos Mágicos, así que... Porque hiciste además más de un personaje, no solamente a Vicky, ¿no? Un montón de personajes ahí también. Lo bueno mío es que puedo cambiar la voz bastante, o sea, que puedo hacer diferentes voces, ¿no? Uh-huh. Y eso es, cada vez que caigo en una serie, pues de alguna manera u otra tratan de utilizarlo, porque así no hay que llamar a otro actor, ya claro. Estás ahí. Sí. A veces lo pasaba que me daban un personaje, no sabían que el personaje iba a seguir creciendo, ¿no? Pero así pasaba, seguían saliendo. Uh-huh. Exacto. Las personas pensaban que era un personaje random, ¿no? Uh-huh. Te vas a dar a este personaje, se llama Britney, o te voy a dar a este personaje que es la hada, o te voy a dar a este personaje que es la princesa Mandy, o te voy a dar a este personaje, así pasaba, ¿no? Y igual pasó que cuando cambiaban de estudios no tenían escrito quién era quién, o sea, era un desastre. Pero bueno, en ese igual, lo mismo, con la Vicky me pasó lo mismo, yo quería amar a Vicky y ser Vicky, ¿no? Que se sintiera que de verdad yo disfrutaba fastidiar a los niños, ¿no? pobres niños, y como que odiaba a los chiquitos. Pero en sí no soy así, en sí soy muy, muy con los niños corren a donde yo estoy, ¿no? O sea, no es al revés en la vida real. No es que, ¡ay, vas a sacar las llamas para los niños! Yo me vuelvo niño también con los niños. Entonces, tengo esa cosa que los niños se me pegan enseguida, ¿no? Uh-huh. Y quieren ser como que mi best friend, aunque tengan 7 años. ¿Has venido alguna vez a la Argentina, Pati? Sí, he estado en Argentina, fui una vez de vacaciones porque una de mis mejores amigas vive ahí, mira. Se llama Andrea, y claro, la fui a ver, ella vivía acá en Miami, y no había yo viajado por mucho tiempo, muchos años, porque a mi ex no le gustaba viajar, y dije, ya, había estado como 10 años sin viajar, y dije, se acabó, este año sí que voy por lo menos a algún lado. Quería ir a Europa en ese momento, pero no podía porque era demasiado caro. Uh-huh. Y entonces dije, bueno, tengo a mi amiga Andrea en Argentina. Argentina es muy europea, ¿no? Sí. me voy para Argentina, voy a Buenos Aires. Y eso mismo, me fui a Buenos Aires, la pasé súper bien con ella y otro amigo más que tenía allá. Me salió muy barato en ese momento, de verdad, te digo la verdad, lo más caro era el viaje, ¿no? El boleto. Claro. Uh-huh. Pero sí la pasé súper bien, estuve solamente 5 días, pero la pasé súper bien viendo a mis amistades y pasándola bien con ellos. Y después ya me devolví, y entonces el año pasado sí fui a Mendoza, Argentina. Mira. A una convención, que me encantó también Mendoza, me encantó. Hermosa, sí, hermosa provincia. La gente me encanta. Cada vez ¿tomaste vino? Porque característicamente Mendoza es la ciudad del vino. Claro, claro que sí, tomamos vino y todo. Me llevaron a lugares espectaculares. De verdad, verdad, fue una de las mejores convenciones en las que he estado. Además de que me gusta, cuando voy a Argentina, me gusta mucho. Me gusta la gente, igual la organizadora de esta convención, todos los que trabajaban para la convención. Me quedé muy amiga del chico que me pusieron a cargo de mí, uh-huh. Abe. Todavía nos hablamos, nos mandamos cosas, nos decimos, era geminiano igual que yo, así que era loco así como yo. Y sí, la pasamos súper bien, súper, súper bien. Yo me sentí, lloré cuando me fui, porque me sentí parte de esa amistad que tenían todos ellos, porque casi todos los que trabajaban en la organización eran los amigos de la organizadora, y se notaba porque todos lo querían tener perfecto, ¿no? Para que ella quedara bien con todo, ¿no? Y eso se nota cuando es un grupo de amigos desde que eran, estaban en la secundaria, ¿no? Se nota que trabajan de esa manera porque eran, son amigos. Pero cuando salíamos era igual, éramos como si yo era parte de ese grupo que me hubiese criado con ellos, ¿no? Esa clase de cosas. Y sí, la pasé súper bien. Cada vez que voy a Argentina la paso súper bien. Yo no, yo, tú sabes que los argentinos tienen ciertas cosas que la gente cuando dice, es como era, cuando te dicen, ah, vas a ir a París, ay, Dios mío, cómo te van a tratar, que esto, que lo otro, y después vas a París, no pasa nada de eso. O sea, la pasas súper bien, ¿no? Sí. Y entonces es lo mismo. O sea, la Argentina también a veces la gente dice cosas, y yo voy a Argentina y cada vez que voy la paso mejor que en cualquier otro lugar. Algunas cosas. La gente. Algunas cosas igual son ciertas, ¿eh? Pero yo te digo una cosa, yo creo que esto tiene que ver con uno, o sea, si la energía que tú traes cuando tú entras a un lugar, tú puedes cambiar la energía de ese lugar a tu energía. Pueden pasar dos cosas, o tú te conviertes como esa energía que hay en el lugar, o tú cambias la energía del lugar. Exacto. Esto es una de las cosas que yo aprendí en las clases de teatro, cambiar la energía que hay en un lugar cuando tú entras. Porque en todos los lugares que entres van a ser nice. Sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Pero claro, uno lo puede cambiar, uno puede cambiar eso con la manera de tu disposición. Porque si te vas a poner de allá de ofensiva, ¿no? Para allá, defendiéndote, pues entonces pasa todo lo que tiene que pasar, o sea, pasa todo lo mal. Exactamente. Pero si no vienes con esa cosa defensiva, pues lo que te encuentres, pues vas a. Para ir terminando ya con la entrevista, ¿dónde te podemos escuchar hoy? ¿En qué series? ¿Dónde estás trabajando? Uy, no puedo decirle la nueva todavía, pero hay un anime muy grande que va a salir muy pronto, donde tengo cuatro personajes. Un secretito ahí, próximo a estrenar. Pero secreto completamente, porque firmamos una... Plataforma, nada, no se puede adelantar nada, por dónde, Martín. No se puede Bueno, yo en cuanto me digan que ya lo puedo decir, yo tengo videos y todos preparados ya. Genial. Ya yo tengo cosas así para la avalanche, viene así, ¡ah! Como locamente. Hay que seguirte como en las redes, entonces. Que amo, igual que he amado a South Park, igual que he amado a Padrinos, o lo que tengo en Netflix, que en estos momentos tengo Glitter Force, que estoy en Netflix, en esa serie. Glitter Force, ahí soy la Glitter Verde, la Bruja, la Reina Euforia y el cosito, el compacto, de cuando ellas cambian, se transforman. También estoy en otra serie de Netflix que se llama Papos, ahí soy Sunny, que es la más deportiva de los Papos, y la señorita Snoopy. Y nada, esas cosas así que tenga ya así, que no sean esas que... la que no puedo decir, claro. Y nada, vamos, y ahora viene ya South Park, que está ahí, vamos ahí casi a empezar de la próxima temporada. Qué bien, aparte con toda la locura que se viene siempre cuando se estrena una nueva temporada de South Park. Exacto. Así que ahí estoy esperando ese South Park como cosa buena, o sea, yo no solamente que quiero ver lo que vamos a hacer, pero sé que va a volver a ser una cosa loca este año por todo lo que ha pasado este año. Sí. Y pueden pasar dos cosas. Este es mi, ¿cómo se llama? Lo que yo siempre digo que, lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Para... Ellos de verdad se van a meter locamente a todo lo que ha pasado. Sí. O lo van a ignorar. Bien, y no hay medias tintas. Yo creo que no va a haber medias tintas en eso. O lo van a ignorar que nos vamos a quedar como que, ¿what? ¿Por qué no están hablando de esto? O se van a tirar ya para la piscina, ahí ahogarse, que los cancelen. Un delirio. Que sea lo que sea. Ya me estoy imaginando. Hay una de las dos. Una que lo van a ignorar completamente, pero igual va a ser como cancelable. Pero yo diría que esas dos, porque yo me pongo a veces en los zapatos de ellos y digo, qué interesante sería ignorar completamente todo lo que ha pasado, como que el 2020 nunca pasó. Y pero encima en el tiempo. En el mundo y en Estados Unidos están pasando muchas cosas, digamos, temarios, temas para agarrar y hacer chistes, ahí brotan de la tierra. El futuro y hablar del 2020. Claro. Esa sería buena, sí. Esa es buena. Eso está buenísimo también. Hay tres cosas que pueden hacer. Ignorarlo completamente, como que no ha pasado. y de todas maneras hablar de esas cosas como que van a predecirlo, ¿no? Sí. Van a hablar de esos temas y los van a abordar de verdad, o van a ir al futuro y acordarse del 2020 con las uvas y toda esa madre mierda. Tienes que empezar a guionar, Patricia. Sí. Yo también, esas tres cosas. Tienes que guionar, che, porque... Mi predicción. Yo quiero ir allá a trabajar con ellos. A ellos no los conozco, chicos. A ellos no los conozco. Ese es mi gran deseo en esta vida, es conocer a Matt y Trey. Y no saben qué difícil es llegar a ellos. ¿En serio? Pensé que íbamos a llegar cuando hicimos el juego, porque no había nada más que Ubisoft entre ellos y el estudio. Claro. Pero no pudimos. Yo pensé que iban a venir hasta el estudio. No pasó. No los hemos podido. Y eso que el estudio ha tratado de verdad de contactarlos. Mira. Nada. Al que sí conocí y sí hablo con él online y sí ha visto todas las cosas que he hecho de los Padrinos Mágicos y de Vicky, yo misma vestida de Vicky, que pensé que me iba a decir algo, a Butch Harmon, que uh-huh. es el creador de los Padrinos Mágicos, a él sí, y a él le encantó, así que nada, no, o sea, ¡uf! Esperemos que pronto se dé ese encuentro con los creadores sí. de South Park, ¿eh? Sí, yo quisiera, ya entonces le digo, mira chicos, yo puedo escribir aquí con ustedes. No soy ustedes. Lo que deberían sí. hacer, les puedo decir. Se tiene que dar. Y hacemos un crossover, el Carmen hispano en otro momento, en una cosa de esas vidas paralelas, sí. el Carmen hispano con el Carmen americano, me parecería la idea genial hacer ese episodio. Un hermoso delirio. Se castigaría, ¿no? El uno al otro sí. se daría. El uno al otro, ¿te imaginas? Y que no le entiende nada de lo que diga, porque le diga Juan, o algo así, no le dice Eric, le diga Érico o algo, alguna cosa de esas, ¿no? Me encantaría. Tremendo. Muchísimas gracias, Pati. Un placer gigante. Gracias. Adiositos y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Genial, abrazo. Gran momento pasamos con Patricia. Muchísimas gracias, Patricia Hassan, la voz gracias de Kyle. A ustedes gracias por tenerme en su show. Un placer gigante, como dice, ¿no? Entra a un lugar y uno puede contagiar la tremendo. Energía uh-huh. y eso ha pasado con Patricia recién. Tremendo, tremendo. Así que vean, por supuesto, entren en sus redes sociales principalmente para ver todo lo que está haciendo, porque no sí. solamente South Park, hay muchas cosas. Así que ahí los en invitamos. En nuestro Instagram pueden ver el, uh-huh. el usuario de ella, @PatiHassan, y además la foto de la transmisión que hicimos recién vía Zoom. Sí, actores, uh-huh. actrices también pueden tomar sus cursos sí. de doblaje, que realmente resultan muy interesantes.